Como le voy a contar, así lo podré probar. Cuando se iba a casar el bobito candelario, su mamita estaba en forma, anunciaba su martillo. Su mamita estaba en forma, anunciaba su martillo. Ay, pero si te vas a casar, pues tienes que trabajar. Ay, el matrimonio es muy pesado, tú lo ves, pues tienes que trabajar. Ay, si tú te casas vas a sufrir, tú lo ves, pues tienes que trabajar. No te cases, mira, bobo, no, no, no, no, pues tienes que trabajar. Ay, que prrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr